un jueves donde nuevamente los espartanos estuvieron presentes, estuvimos en la Cámara Previsional diciéndole que no nos convence esta ley, que es una ley tramposa, más allá que la quieran disfrazar, en definitiva, los perjuicios son muy grandes para el jubilado que inició juicio, porque el perjuicio no sería nada, por ejemplo, perder un poco de retroactivo, como decía ayer Sassani, sino que en adelante el jubilado sigue siendo estafado, porque si a él le correspondería, por ejemplo, en el ajuste del haber, un 70, un 80%, no es lo mismo el 80% de 5.000 que el 80% de 15.000. Si él está cobrando 5.000, a lo mejor le corresponde cobrar 15, y a él le dan 2.000 de aumento y son 7. Está 8.000 pesos abajo. Y a partir de que él acuerda y le entregan ese dinero de aumento, el retroactivo se lo pagan en 3 años, pero cada vez que hay un aumento de sueldo, él se vería perjudicado, seguirían pagándole mal. En una palabra, le seguirían estafando como lo han venido estafando hasta ahora. Entonces, ¿qué reparación me hablan? Eso no es una reparación, eso es una infamia, es un nuevo atentado a los derechos constitucionales que él tiene de ser respetado en lo que él percibe como movilidad que no le aplicaron y que, bueno, se la fueron quedando, y por eso la han ido postergando a tal punto que muchos jubilados que tenían que estar ganando muy por encima del mínimo están en la mínima. Por eso estuvimos hoy en las cámaras previsionales de la Seguridad Social planteando esta situación. Y por otro lado también ya están todos notificados, estamos citando a todos e invitamos a todos aquellos que quieran concurrir el día jueves venidero, en lugar de la marcha que comúnmente hacemos. El jueves nos vamos a encontrar en un plenario general en la Confederación General del Trabajo. Ha sido cedido el Salón Felipe Vallese a los efectos de que podamos contar con la presencia de abogados, con la presencia de gente que entienda en la materia, y brindaremos un informe detallado y de sobre toda esta situación muy confusa con respecto al que hizo juicio, al que le corresponde, al que no hizo juicio, qué es lo que le ofrecen, al que está tiene el fallo firme, al que tiene fallo en primera instancia y le falta el fallo de cámara, al que está en juicio y todavía no tuvo fallo. Es decir, va a haber un informe detallado en cada situación para que el jubilado sepa a qué atenerse. Por otro lado, aquellos que están en juicio, que los llevan nuestros abogados, ya estamos trabajando para adquirir un sistema Bluecore para poder hacerle las liquidaciones, a ver cuánto le correspondería cobrar y cuánto es lo que le ofrecen, a ver si él estuviese en un estado de necesidad que quisiera renunciar, por lo menos para decirle, bueno, discutir en base a números y ver qué mejor se puede sacar el acuerdo, si es que proponen un acuerdo, ¿no? Así que, y si es que el jubilado está dispuesto a renunciar en función de lo que pierde. Lo importante no es, vuelvo a repetir, lo importante es que le estén claro que si no le ajustan el haber como corresponde, a través del tiempo va a seguir perdiendo. ¿Por qué? Porque lo van a seguir estafando a partir de que haya un acuerdo que no se ajuste a la base de la cual él va a arrancar. Es decir, si a él le corresponde 15 y le dan un básico, una base de 13, o de 13, dice, bueno, son 2.000 pesos más, 2.000 pesos menos, uno puede llegar. Pero si a él le corresponde 15 y le dan una base de 7 o de 8, está perdiendo la mitad de lo que debería cobrar. Entonces está cambiando mucha plata por tiempo. Y aparte, los retroactivos sobre esa base va a tener que esperar 3 años para cobrar 50% ahora y 50% después, en cuotas trimestrales. Entonces hay una serie de perjuicios que va a tener, que lo tiene que saber. Lo tiene que saber porque aparte, si a partir de esa base, cada vez que hay un aumento, él va a recibir sobre la base con la que le han reajustado y no sobre lo que él debería estar cobrando, si le dan el reajuste correspondiente en función del fallo que tiene a su favor. Entonces son muchas las contras que tiene, y también está a cuenta su estado de necesidad, que eso es otro problema, eso lo sabe cada uno de los que están litigando. Pero si se han aguantado tanto, aguantarse un tiempito más, el compromiso que yo he asumido es pelear, como lo he venido haciendo, por el derecho de ellos. Y hablando de pelea y de lucha, hoy me llevo una sorpresa, me vienen a visitar compañeros de Segva que tenían un reclamo hecho, realizado en su momento, por el tema de las PPP, del programa Propiedad Participada. Y resulta que estos compañeros son ex trabajadores de Segva y empresas distribuidoras de energía eléctrica, como así también de gas del Estado, que no pudieron cobrar sus acciones del programa de propiedad participada oportunamente. Y se han unido, han creado una coordinadora de ex trabajadores de la empresa del Estado y están firmando un petitorio donde solicitan que al Congreso de la Nación, que la sala del Senado y la Cámara de Diputados les pagara una indemnización por aquellas acciones que les correspondía haber cobrado oportunamente y que nunca se las pagaron por diversos motivos, a veces porque no los tuvieron en cuenta, porque no llegaron a firmar el acta acuerdo, otras veces porque se retiraron con retiro voluntario. La cuestión es que estas personas se sienten perjudicadas y están levantando firmas, así que todo aquel que quiera, esté interesado en esto, me llama por la oficina, o porque no le pagaron las acciones, porque quiere tomar contacto con ellos, me llama por la oficina y yo les paso los teléfonos con los cuales se pueden comunicar para hacer este reclamo sobre el programa de propiedad participada, es decir, las acciones que nunca recibieron y nunca cobraron. Es decir, que la lucha continúa. Nosotros, estos son hombres ya jubilados también, a los cuales también los hemos invitado para que concurran el día 11, jueves 11, a las 11 de la mañana, en la Confederación General del Trabajo, y ahí vamos a estar todos presentes y vamos a plantear también y planificar un accionar con respecto y tomar decisiones con respecto a este tema de esta ley. Por lo menos que cada cual esté bien en claro de qué se trata, más allá de las decisiones que se quieran tomar. Tenemos mensaje de ayer, querido amigo Daniel Espínola, porque Daniel Espínola, si no está él acá, esto no funciona. Esto se cae a pedazos. Daniel Espínola es el alma mater de este programa, más allá de que Johnny todavía está estacionando, dice que está aprendiendo a estacionar, hace una hora y media que quedó con el coche en el garage y todavía no llegó por aquí. Lo que quiere decir que está aprendiendo. ¡Ay, que llegó! ¿Vio? ¡Qué criticón que soy! Bueno, lo dejo usted a cargo del programa, yo me voy, que me está esperando una modelo acá en la puerta. Ah, bueno, chan. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le va, compañero? ¿Presentó estacionar? Sí. ¿Presentó acá el compañero Tito Vivian? No, ahora siento con usted. Pero ¿cómo quiere que lo presente? Pero por ahí. ¿Cómo le va, Tito? Muy bien. Si estoy acá es porque ando muy bien. Bueno, muy bien. Me alegro, entonces. Gracias a Dios y a la Virgen de Luján. Perfecto. Muy bien, es creyente, mi compadre, es muy creyente. Por eso, es bueno. Voy a aprovechar antes de empezar el programa a saludar gente que tengo pendiente, que debería haberla saludado en el día de ayer, pero ayer, como estaba el llamado con Rosario, no pude hacerlo. Voy a mandarle un fuerte abrazo a Martín Rodríguez de Mercedes, que sé que me estará escuchando, y decirle que cuando guste que venga por la oficina, que lo voy a recibir y a charlar un rato con él. Y también quiero saludar a Nelly Teresita, que espero que ayer estuvo visitándonos y espero que el día 11 esté presente en la Confederación General del Trabajo, donde vamos a estar todos reunidos ese día. Así que un beso grande para Nelly, Teresita, y también a Martita, Martita, estuve hoy con Martita, que estuvo en la marcha. Pero Marita, le extrañamos a Marita porque hace unos días que no viene, le mando un saludo enorme a Marita y le digo que le extrañamos. También a Nimia, que hace unos, desde que dejamos de marchar, no se la vio hoy, así que que nos llame, que diga que está bien. Y le deseamos también una pronta mejoría a nuestra querida Milce, que Milce está un poquito pachucha y esperemos que se componga pronto y que pronto la tengamos también con nosotros allá en la oficina. Y a Marita también, la extrañamos, esperemos que ande bien y que nos llame para ver cómo anda su estado de salud y si se encuentra bien. Así que para todos ellos, un fuerte abrazo y saben que los queremos mucho a todos. Ahora sí, usted antes está con los cumpleaños y aparte exactamente, tiene... Exactamente, hoy es 4 de agosto, tenemos dos cumpleaños. Torres, Jorge feliz, Daniel, Gozarrín, Adriana Yolanda. Para ellos dos, de Tiempo Nacional, un feliz cumpleaños y un fuerte abrazo. Ahora sí, compañero, ¿quiere escuchar los mensajes que quedaron pendientes de ayer? Sí, cómo no. Pasamos a los mensajes que dejaron nuestros oyentes al 4535-5999, 4535-5999. Escuchamos los mensajes aquí en Radio Belgrano AM650. Esto para el señor Giovannini, Johnny y el señor operador. Mirá, Giovannini, yo te escucho todos los días. Soy Oscar de San Justo, el que siempre te digo que no te puedo acompañar. Pero hacé de cuenta que estoy al lado tuyo. Muchas gracias por lo que haces por los jubilados y un cariño grande para todos los espartanos. Chao, Giovannini. Muchas gracias por atenderme. Mire, habla José Luis de Ciudadita. Lo escuchamos siempre, lo felicito por el programa, por su esfuerzo. Pero ahora, los que estamos acá, que lo seguimos siempre, queríamos preguntarle, porque no estamos muy al tanto, sobre la... Señora vicepresidenta, la señora Micheli, ¿qué pasa con los subsidios que le dio el novio? ¿En qué consiste? ¿En qué consiste eso? Porque según dicen, tiene una degustadora de vino. ¿Cómo es eso? Muchísimas gracias y los felicito nuevamente. Gracias. Buenas noches, Giovannini y Johnny, y a todos los jubilados. Te habla Alberto de Berazategui. Me gustaría saber el horario, Rubén, para poder ir al... a la asamblea que vas a hacer, porque viste, de noche ya se me hace difícil, muy tarde ya se me hace difícil andar. Por favor, me explicás el horario. Muchísimas gracias y te sigo escuchando. Chao. Por esa razón, esta asamblea se va a hacer a la mañana. En lugar de hacer la marcha, como hacemos la marcha todos los jueves, con radio abierta, vamos a hacer esta asamblea en la sede de la CGT, a Sopardo 802, en el Salón Felipe Vallese, donde en algunas oportunidades supo estar Perón hablando con los dirigentes sindicales, y en ese salón vamos a hacer la asamblea y vamos a debatir todos los temas con respecto a esta ley. Va a ser a las 11 de la mañana en Sopardo 802, en la CGT, creo que es en el segundo piso, tienen que subir, hay ascensores, así que aquellos que no puedan subir escalera pueden ir en ascensor, y traten de estar un poquito antes, aquellos que son muy, o que necesitan estar sentados, porque pienso que mucha gente va a concurrir y alguno puede quedar parado, porque vamos, ya hicimos actos allí y reventamos la CGT, entonces preferentemente espero que aquellas personas mayores que tienen problemas motrices inclusive, que vengan un poco antes de las 11 de la mañana para poder estar cómodo y sentado. Este año lo empecé a escuchar, señor Giovannini, porque me gusta escuchar al pueblo en su sencillez, no en este laberinto intrincado y mafioso que son las leyes, cada vez peor, el Congreso cada vez más gente, además no tiene que estar en la ciudad de Buenos Aires, porque la pequeña provincia porteña, que es la ciudad de Buenos Aires, tiene dos gobiernos, el nacional, que es un monstruo, el Congreso y todos los ministros y los secretarios y el Poder Judicial, no hablemos, están, a mí no me toca. ¿Por qué no hace política en serio, Giovannini? Escuche a la gente, no escuche a los abogados. Buenas noches, señor Rubén Giovannini y la mesa. A mi amigo extiende un gran abrazo a lo que está presente en el programa de hoy. La mejor Federica Ballester. Me pregunto, ya tengo iniciado el juicio, pero tengo sentencia firme, está en trámite, está en el juzgado 2. Casi no es que voy a lanzar, no tengo obligación de ir a lanzar para seguir este trámite, y no voy directamente, tiene que seguir con la abogado que tengo. O es obligatorio ir a lanzar. Nada más que eso, Jorge de Ballester, por favor, si me puede contestar el doctor que está hablando, Rosarino. No, no es obligatorio, pero yo le diría que todas estas cosas, no me las pregunten ahora, cuando hagan la asamblea ahí van a estar presentes y ahí van a poder hacer todas las preguntas que ustedes quieran. Porque si cada uno me empieza a hacer preguntas sobre su tema personal, el programa se va en preguntas. Entonces, no tiene obligación. Pero si le llegan a ellos tampoco, por ahí le llegan una carta, o lo citan y le dicen que usted puede. Usted tiene un abogado que lo representa y a través de ese abogado usted le notifica a su abogado lo que le llegó y entonces tendrá que ir con su abogado a, si usted quiere arreglar el tema, el juicio, si usted quiere renunciarlo, usted con su abogado tiene que ir ante el juez y firmar ante él. Su abogado le dirá lo que le conviene o lo que no le conviene, pero para eso yo hago la asamblea, para explicarles a todos lo que corresponde. Buenas noches, habla Carlos Menéndez de Loma Zamora. Estoy escuchando en este momento al abogado que está hablando con el tema jubilatorio. Acá hay que aplicar los derechos humanos, calculo. En la ley tiene que existir algo que en las mínimas, porque no pueden vivir la gente, no pueden vivir los pobres jubilados. Hay que aplicar esas leyes con los derechos humanos. ¿Para qué tenemos los derechos humanos? Y bueno, y hay que buscar que la ley defienda a esos pobres jubilados que están en la mínima. No puede vivir la gente con 4.000, 5.000 pesos por mes. No se puede comer, no se puede pagar nada. Sería bueno preguntar al abogado qué ley se podría buscar para intimar al gobierno que incorpore algo rápido en el Congreso para que incorporen un aumento de emergencia para toda la gente. Bueno, muy bueno el programa. Señor Giovannini, usted está haciendo el juego a los que están gobernando con perversión, que dudamos que sean seres humanos. Yo creo que mucha gente cree que están endemoniados. Las leyes deben ser sencillas, no debe necesitar un defensor del pueblo ni un abogado. La jubilación debe ser para todos los ciudadanos argentinos en la misma, única, pero un solo beneficio. No es posible que una persona... Sí, yo le hago el juego a los que están gobernando, ¿sabía? Esta ley que sacaron le reconoce el derecho a los jubilados, que hace 30 años que lo están robando. Mire qué juego le hice. Mire qué berenjenal se han metido ahora porque tienen que pagarle a los jubilados lo que le corresponde y no lo que le estaban pagando. Señora, cuando hable, piense lo que dice. Porque hablar es fácil, entender es difícil. Y si usted no entiende, no opine y mucho menos acuse. Porque usted ni sabía siquiera lo que era el 14 bis. Y estoy seguro que se lo pregunto, tampoco lo sabe. Y es un derecho constitucional violado en perjuicio de los jubilados. Y usted habla y opina y dice que yo le hago el juego. ¿A quién le hago el juego? A los jubilados que se llevan la plata le hago el juego. No a los que le robaban la plata. Porque tontos como usted, que opina sin saber, son los que le permiten que les roben y no hacen nada para defenderse. Entonces, muy lindo opinar. Lo difícil es saber de qué se opina. Entonces, yo la invito a que venga acá y vamos a discutir sobre todo el tema jubilatorio. Y eso que usted dice, que la jubilación tiene que ser así, tiene que ser asá. Usted está hablando macanas. ¿Y sabe por qué está hablando macanas? Porque hay jubilaciones con aportes y jubilaciones sin aportes. Y no es justo que uno que trabajó 40 años y aportó de su bolsillo durante 40 años el dinero que bien podía haber quedado dentro del bolsillo de él, esté cobrando la mínima como aquel que no aportó nunca. ¿Me entendió? Entonces, primero ilústrese de lo que opina y después llame y quíteme por el tiempo de radio, pero hablando con seriedad y conocimiento, no hablando pavadas como hizo recién. Ahí pasaban los mensajes, compañero, ese era el último. Bueno, ahora le hago juego a... Antes le hacía juego a Kirchner, a Cristina, ahora le hago juego cuando... Por favor, hay cada uno... Le podría la cabeza a los jubilados. Cuando decía que tenían derecho. Ahora que tienen el derecho, le hago el juego a la... Aparte, si no hubiese sido por los abogados, como ese otro que llamó, que no haga, que los abogados haga contra los abogados, si no hubiese sido por los abogados que defendieron a los jubilados, muchos de ellos con honestidad y decencia durante tantos años sin pedirle un solo peso, como fueron los abogados nuestros, porque no se les pide nada más que cuando se inicia el trámite, el bono que hay que pagar para iniciar el juicio. Después nunca más. Si gana el juicio, cobrará y le pagará al abogado. Si no gana el juicio, no pagará nada y no cobrará nada el abogado. Si no hubiese sido por los abogados que los defendieron a los jubilados, hoy los jubilados estarían muriéndose de hambre peor de lo que están. Porque si han recibido aumentos, muchos de los viejos jubilados, ha sido por esta pelea que hemos venido realizando durante los últimos años. Entonces no hablen contra quien los defiende. ¿Por qué no dicen que el ANSES los roba? ¿Se dan cuenta que son huecos de cabeza? ¿Quién los roba a ustedes, el abogado? ¿O los roba el ANSES con los diferentes gobiernos? ¿Quién los robó a ustedes? ¿Ustedes saben cuándo empezó este perjuicio? Empezó en el año 85, que no se cumplió con la movilidad. Ahora son todos sabiondos, ahora vienen y me opinan y me quieren hacer a mí que tengo lo que yo tengo que hacer y lo que tengo que decir. A todos esos no lo vi nunca defendiendo a nadie. Y son opinólogos de teléfono, porque yo los necesito no opinando a través de un teléfono, los necesito peleando en la calle como pelearon todos los espartanos, que durante 10 años chupamos frío, calor, con lluvia, nos mojamos, estuvimos presentes siempre. Sacamos una ley, logramos sacar esa ley y la Presidenta la vetó. ¿A dónde estaban todo esto que ahora llaman y dan consejos, que no salieron a defender el derecho que habían conquistado a través de una ley? ¿Dónde estaban? Porque yo no los vi, ¿eh? Cuando yo los convoqué, no vi muchos, ¿eh? Vi los que vi siempre. El resto opinólogos, opinan. Y lo peor de todo, que opinan para el carajo porque no entienden nada. Eso es lo malo. El tipo que no entiende y opina. Porque es el que te lleva después... Esto es como el tipo que va a 150 y no sabe manejar. Después se estrella. Bueno, dejemos todos esos temas. Hoy le dicen que la van a traer con la policía, la van a ir a buscar a la señora Eve de Bonafini. Por ahí están hablando que hubo allanamientos. Y también quiero avisarles que el día 10 de agosto, en la sede de la Asociación de Farmacias y Mutuales Sindicales, cita en la calle Doblas 1358 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 17:30 horas van a hacer un acto de homenaje e invita la entrega de la distinción Ramón Landajo, el Frente de Agrupaciones Peronistas, que hace unos 15 días atrás también me hicieron entrega de esa distinción. Este acto de homenaje quiere reconocer a compañeros y compañeras por su lucha militante y lealtad al servicio del Movimiento Nacional Peronista. Vuelvo a repetir, el encuentro se llevará a cabo el día 10 de agosto en la sede de la Asociación de Farmacias Mutuales Sindicales, cita en la calle Doblas 1358 a las 17:30 horas. Y dice, hay que alcanzar la unidad y solidaridad que se han perdido en el movimiento como consecuencia de la falta de conducción táctica apropiada, restablecer la organización integrándola con dirigentes leales, capaces decía Juan Domingo Perón. Bueno, por un lado, tenemos el tema este, que vuelvo a repetir, el día 11 lo vamos a debatir. Por otro lado, tenemos la gente que reclama, que yo estoy de acuerdo, de que tiene que haber un aumento, tiene que haber una mínima jubilatoria, que como bien vamos a hablar de lo que son las leyes, porque parece que hay gente que le molesta que se hablen de las leyes. Pero las leyes son las que a usted lo cagan o son las que a usted le permiten vivir con dignidad. Aprenda eso, oyente, que las leyes son aquellas que le otorgan derechos, como también se los conculcan. Entonces, cuando usted conoce la ley, y esto es para opinar, para cuando opine, primero conozca la ley y después opine. Porque si usted no conoce la ley, lo más factible que las leyes a usted lo van a cagar, porque no va a saber cómo defenderse, porque no va a saber que tiene derechos, porque los derechos surgen de las leyes. Cuando en el año 49 se declaran los derechos de la ancianidad, mejor dicho, los derechos de la ancianidad se integran en la Constitución de 1949 como derechos constitucionales, había una serie de derechos que el anciano adquiría a partir de ese hecho, de ese acto, que luego con la reforma constitucional del año 51 se reflejan en el artículo 14 bis. Y ese artículo 14 bis se reglamenta con la ley 14.499, que decía que el jubilado, el trabajador al jubilarse, percibiría el 82% móvil del puesto, cargo u oficio que desempeñara al momento de jubilarse. O el cargo de mayor jerarquía que hubiese desempeñado en su vida de trabajo. Empezando por ahí, ya eso, a la mierda, se lo sacaron. Porque si usted en algún momento de su vida, como ha pasado últimamente, hoy me tocó un caso, muchachos que habían trabajado en Segua casi 20 años, y después se fueron con el retiro voluntario, los despidieron, porque en esa época o te ibas o te ibas. ¿Qué pasó? Se tuvo que poner como monotributista, ganar puchero. Entonces la ley a él le permite los últimos 10 años que él trabajó, son los aportes que tiene para el cálculo de haber inicial. Entonces, como los últimos 10 años de ellos, de este caso concreto, era monotributista, partió cobrando la mínima cuando él en su vida de trabajo durante 18 años había aportado buenas sumas en el trabajo que tenía en Segua. ¿Se da cuenta por qué hay que conocer las leyes? Si uno no conoce las leyes, no sabe cómo defenderse. Y es por eso que yo acá hablo de leyes, más allá que a muchos les molesta que yo hable de las leyes, y que no crean que es tan fácil. Porque cuando acá hay una ley, que los jubilados hubieran podido estar cobrando bien, si se hubiese hecho el pago, como corresponde, a través de la ley 24.241, que dice en su artículo 187, que a partir de ese momento que se promulga esta ley, a partir de la promulgación de esta ley, año 1991 o 92, las jubilaciones no contributivas, que son los que no aportaron, las actuales y las que vendrán, serán a cargo de rentas generales. ¿Por qué las pagaba el ANSES? No la estaba pagando el ANSES, la estaba pagando el jubilado que no cobraba bien, porque le sacaban a él para darle a otro. Entonces fíjese usted que si usted conoce la ley, se hubieran defendido. Hace 30 años, hablé del año 92, ¿no? Estamos en el 2016, son 24 años. Y durante 24 años los han robado. Y si no hay un loco como yo que se los dice, ni se enteran. Porque ahora hay 300.000 juicios. Pero hace años atrás había 10.000, 20.000, 30.000 juicios, 70.000. Entonces, mientras había 70.000 juicios, era negocio seguir robando. Ahora ya no es negocio porque tienen demasiados juicios. Entonces, cuando hablan, señores, primero piensen antes de hablar. Háganme el favor. Porque ustedes se creen vivos y son idiotas cuando opinan de la manera que opinan. Porque no solamente están confundiendo al resto y me obligan a mí a salirles al cruce, sino que no solo confunden a ellos, sino que también se confunden ustedes mismos porque no entienden un carajo de lo que hablan. ¿Y a quién se perjudican? Ustedes mismos. Entonces, las leyes hay que conocerlas. El artículo 14 bis tiene una garantía constitucional que es la movilidad. ¿Y qué es la movilidad? Es muy simple. Es aquella que mantiene una proporcionalidad razonable con lo que ganan los trabajadores, con lo que gana el trabajador que quedó en su cargo del puesto que usted tenía. Entonces, ¿cómo puede entender, por ejemplo, que un director de hospital, como el caso del doctor Scarlato, ¿cuánto gana el director de un hospital hoy? 40, 50 mil pesos. Y el doctor Scarlato, pobre, está ganando 7 mil pesos y él aportó como director de hospital. Sin embargo, ahí tiene un vicepresidente que tiene 45 años, se jubila y reclama 140 mil pesos de jubilación. Esos son los que los cagan a ustedes. No el abogado que los defiende. El que los caga a ustedes son todos esos privilegios que hacen lo mismo que son los diputados y senadores que hacen las leyes para ellos y no para el pueblo argentino. Pero yo no vi al pueblo argentino rodeando el Congreso y exigiéndole que se terminen esas jubilaciones y que les paguen bien a ustedes. Porque cuando yo voy al Congreso no los veo a todos estos opinólogos acompañando el reclamo. Es fácil de atrás de un teléfono hablar pavadas. Lo difícil es poner el pecho y poner la cara y cobrar palo e ir preso como he ido yo muchas veces por defender a los viejos. Y se los digo porque ya me están cansando, ya me tienen podrido de que hablen sin conocimiento y que opinen y que se crean que son sabios. ¿Y quiere que le diga más? No son sabios, son terribles pelotudos que no saben defenderse y que vienen acá a enseñar. Para enseñar, primero aprendan, y después que aprendieron, vengan y enseñen. Y yo voy a aceptar que enseñen porque aprendieron y saben, pero no que quieran enseñar y no saben un carajo. ¿Entendieron? Bueno, ahora que entendimos, vamos a empezar a hacer las cosas como corresponde. Las leyes jubilatorias es una garantía constitucional. El Estado garantizará la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. Integral porque debe cubrir todas las necesidades de la persona. E irrenunciable porque nadie puede renunciar a su derecho. Ahora fíjese usted, sale una ley que ya le está coartando el derecho. Porque después sigue la Constitución diciendo, se crearán los organismos que tendrá autarquía financiera, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Jubilaciones y pensiones móviles. Esa movilidad es la que le garantiza la Constitución Nacional y que en el caso de los jubilados aportantes no se cumple. Y esta ley, tramposa como es, si usted hace un acuerdo, a partir de que usted firmó, si la base es inferior a lo que usted debería estar cobrando en función de su haber inicial jubilatorio, a usted después que usted firmó, le van a dar un aumento, pero lo van a seguir cagando, porque va a partir de una base falsa. Y entonces, ¿qué cambió? No cambió nada, le dieron unos pesitos más, y eso es entregar su dignidad. ¿Por qué? Porque se peleó mucho para conseguir el respeto a la dignidad que tienen que tener como jubilados, como personas mayores, y vivir con dignidad hasta su muerte, para que después, por dos mangos, entreguen esos derechos, porque esos derechos mañana van a ser de sus hijos, y ustedes lo están entregando gratarolas. Por eso yo hablo como hablo, porque a mí me peló el culo conseguir esto, peleando. En cambio, el que no hizo nada, y bueno, si se lo dan a los demás, me lo van a dar a mí. ¡Ah, qué bonito! Entonces después, Por eso yo los cito y les explico. Entiendo el estado de necesidad de muchos. Como también entiendo aquel que diga, bueno, yo voy a pesar de todo, yo estoy enfermo, creo que no voy a durar. Como entiendo al otro que dice, bueno, ya la necesito ahora porque estoy hasta acá de deudas. Entiendo todo. Lo que no entiendo es aquel que puede y esperó que entregue su dignidad porque todavía puede mantenerse y por dos mangos roñosos entregó el derecho. Cuando uno entrega el derecho es difícil recuperarlo y es lo que ellos quieren, que entreguemos el derecho. ¿Que la jubilación sea por igual para todos? No es así. La jubilación es un ahorro que usted hace en su vida de trabajo. Entonces, si yo ahorré mucho, tengo derecho a cobrar mucho. Si yo no ahorré nada, tengo derecho porque hay una garantía, la Seguridad Social, de tener un ingreso mínimo para vivir. Pero no puedo pretender de que el otro que aportó y yo que no aporté ganar lo mismo, porque él dejaba parte de lo suyo en un ahorro que yo no hice. A ver si nos entendemos lo que es el sistema. Lo que no podemos admitir bajo ningún punto de vista, que haya jubilaciones de 140, 150, que son precisamente las jubilaciones de los que nos vivieron cagando con las leyes. Por eso hay que conocer las leyes para saber defenderse. Entonces, en lugar de criticar a los abogados, conozcan las leyes y después defiendan esas leyes que son las que los protegen a ustedes, en lugar de hablar pavadas. Y una vez que conozcan las leyes, van a estar dispuestos a defenderlas porque son sus derechos. Y los derechos se defienden porque cuando se pierden es muy difícil recuperarlos. Y todo esto ha venido pasando. ¿Quiere que le diga todos los derechos que se han perdido? Le puedo enumerar, cientos de derechos se han perdido. Antes la hora extraordinaria, uno la hacía para tener un ingreso extra, por eso era extraordinaria. Tareas extraordinarias con ingresos extras. Pero usted el sueldo le alcanzaba para vivir. Hoy hace hora extraordinaria y se la lleva el Estado con el impuesto a la ganancia. Y usted sigue teniendo deuda por más horas extras que usted haga. Antes usted se cortaba el franco porque había tareas extraordinarias y ese quedaba en su bolsillo para disfrutarlo con su familia. Hoy se corta el franco y le tiene que entregar el dinero al impuesto a la ganancia. Son derechos que se pierden. Lo que pasa es que no se dan cuenta. Antes el aguinaldo se cobraba todo una vez al mes, una vez al año, todo junto. Porque usted con lo que ganaba le alcanzaba para cubrir sus necesidades durante todo el año y eso era un premio que Perón inventó para que el trabajador pudiera veranear con su familia tranquilamente. Dígame qué trabajador puede ir hoy de vacaciones con su familia. Y le dividen en dos partes para que, por lo menos, la primer parte le alcance para pagar las deudas que le generaron, el ingreso que a usted no le alcanza, y después tiene el otro segundo pago para usted pagar las fiestas y para pagar las deudas que le generaron los 6 meses posteriores al de junio, que usted ya había liquidado deudas, y a partir de ahí generó nuevas deudas, porque lo que gana no le alcanza. ¿O no es así? Ustedes no se dan cuenta que todos esos derechos se han ido perdiendo. Y sobre la jubilación le puedo hablar, pero de miles de derechos que se han ido perdiendo los jubilados, y cómo los han estafado, y cómo siempre los engrupen, que el ANSES no tiene plata, que el ANSES no tiene plata, que el ANSES no tiene plata, pues se la roban toda. ¿Cómo va a tener plata? Si a un presidente le van a pagar 140 mil pesos, dura 4 años, aportó durante 4 años y después cobra 140 mil pesos. Y con 50 años, con 45 años, con 50 años. Y a usted le exige que se jubile a los 65, cuando realmente el intento es llevarlo a los 70. Y lo van a ver si no se defienden. y cuando hicieron la reforma, lo llevaron a laburar a los 65 años, y la base de cálculo inicial fue inferior a la del 18037, que era de los últimos 10 años los tres mejores. Y con la otra ley, lo llevaron a trabajar 5 años más y le aplicaron el 50% de los últimos 10 años y sin actualizar. Entonces, cuando hablan, hablen con conocimiento, si no, por favor, no me hagan perder el tiempo y no me hagan hinchar las pelotas, que me canse yo, porque un día lo mando todo al carajo y a la mierda. Porque realmente estoy podrido de los tipos que llaman y hablan pavadas y me quieren enseñar cómo es este tema. Cuando este tema, les guste o no les guste, lo inventé yo en el año 91 poniendo una carpa enfrente de Plaza Lavalle, y fui 4 veces preso por eso. Y no vi ninguno que me trajera cigarrillo ni un sándwich de miga, ¿eh? Entonces no vengan a tocarme el traste porque no me gusta. Nada más, quería decirles esto nomás, porque veo que acá últimamente hay muchos que son sabiondos. Invito a los sabiondos que vengan. Vamos a discutir punto por punto todo lo que quieran discutir. Pero vengan acá, den la cara. No detrás de un teléfono escudándose sin siquiera dejar su nombre. ¿Por qué ya que opinan de tantas cosas? ¿Por qué no opinan de esto? El presidente, porque hay gente que defiende al presidente. Yo no digo que sea estúpido, pero no puede hacer lo que hizo en Córdoba. En la provincia de Córdoba, Macri habló sobre el ajuste. Estos pequeños cambios que hemos hecho parecen mucho más choqueantes. Yo no sé si serán pequeños o grandes los cambios, y si son choqueantes o no. Pero para una persona que gana 5.000 pesos por mes, que le llegue una tarifa de gas de 800 pesos, ¿le parece que puede ser chocante? ¿O choqueante, como dijo? Y para una persona que no tiene agua potable, pero que la está pagando como si fuera vino, que le llegue una tarifa de agua, que no tiene cloacas, y que le llegue una tarifa de agua de 500, 600 pesos, ¿es choqueante o no es choqueante? Claro, para los que, como usted, ganan mucho, no es choqueante, pero para ellos sí es choqueante. Para un trabajador que tiene que mantener a 4 hijos, mandarlo al colegio, darle educación, o 2 hijos, que le llegue una tarifa de luz de 1.000 pesos, es choqueante, porque eso es plata que le sacan a sus hijos. Porque con ese dinero podría comprarle zapatillitas, podría comprarle ropa, podría darle a los chicos para que tengan un mejor pasar y no mandarlo a comer al colegio en lugar de mandarlo al colegio a educarlos, a que se eduquen. ¿Sí? Entonces es choqueante. Pero esto no es nada con respecto a lo que dijo después. Comparó a Córdoba con Barcelona. Y usted va a decir, bueno, pero había alguien que decía que nosotros estábamos a nivel de Canadá, de Alemania, que estábamos mejor, que había menos miseria en la Argentina que en Alemania. ¿Se acuerdan? Bueno, ¿qué diferencia hay con esto que dijo Macri, que compara a Barcelona con Córdoba? Pero fue desgraciada la comparación, porque agrega, es bastante particular, ¿no? No sé a dónde apunta lo que dijo el presidente Macri. Menos mal que no tienen salida al mar, porque saben que Córdoba es mediterránea, está en medio de la Argentina. Si no, se hubieran independizado hace rato. ¿Qué está diciendo este señor, presidente de los argentinos? ¿Que Córdoba imite a Barcelona? Porque sucede que Barcelona, por si no lo saben, han decidido a través de un plebiscito separarse de España. ¿Dónde están ustedes los que vienen y opinan que sobre estas cosas no me llaman para decirme, vio Giovannini lo que dijo Macri? Está poniendo en riesgo la integridad territorial este señor. En lugar de hablar pavadas, llámenme para estas cosas que pasan desapercibidas, pero que son preocupantes. Porque decir esto y decirle a los cordobeses, ¿qué esperan para independizarse? Y ustedes saben, por si no lo saben, por eso hay que conocer las leyes, que la Constitución argentina habla de pactos preexistentes. Los pactos se denuncian. Cualquiera de nuestras provincias, se juntan 3-4 provincias y denuncian el pacto federal y se separan de Argentina, porque el mismo preámbulo se lo dice. No los representantes de la Nación Argentina reunidos en Congreso General Constituyente por votación y elección de las provincias que lo componen, en cumplimiento de pactos preexistentes. Esos pactos preexistentes son los acuerdos entre las provincias. ¿Qué pasa si 5 o 6 provincias junto a Córdoba deciden separarse de la Argentina y hacer un nuevo país, denunciando los pactos de aquel entonces, 1831, y dicen, una vez lo dijo en algún momento de esta historia y recientemente, cuando fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Rucauf, un día amenazó con separar a la provincia de Buenos Aires de la nación argentina, y hay antecedentes. Después de 1852, Buenos Aires se había separado de la Confederación Argentina. ¿Se acuerdan después las batallas de Pavón, las batallas y la sangre que costó volver a unir a todas las provincias? ¿Qué quiere decir esto? Que yo no sé si lo hizo de tonto, porque a veces quieren hacerse los chistosos y dicen boludeces como esta, porque dice, menos mal que no tienen salida al mar, sino si hubieran independizado hace rato, al comparar a Córdoba con Barcelona, y destacar la autoestima y el humor cordobés. Los cordobeses son graciosos, pero no puede decir un presidente de una nación lo que dijo, porque al comparar a Barcelona con Córdoba, está diciendo lo que está haciendo Barcelona hoy es separar a la Argentina, y él está indicando que ya se hubieran separado hace tiempo. Puede ser una joda, sí, pero cuidado con las jodas que se hacen, porque puede dar ideas a muchos que quieren, desde hace tiempo, provocar una secesión en la Argentina. Por eso cuando me llamen, llámenme para estas cosas. Busquen, analicen, vean las noticias, vean a dónde apunta, qué es lo que, eso es lo que yo necesito para que me llamen. No para hablar pavadas y dar sugerencias de lo que no entienden. 19:52, 14:04. Vamos a escuchar algunos mensajes del día de hoy que dejaron nuestros oyentes al 4535-5999, aquí en Radio Belgrano AM650. Sí, buenas noches, señor Giovannini, Johnny, Daniel. Les habla Marta de Villa Pueyrredón. Y le quería decir que ayer, mientras escuchaba al doctor Sarsay muy atentamente, fueron las mismas palabras que en el mismo día de ayer por la tarde escuché de mi abogada. Exactamente el mismo consejo. Así que yo le recomiendo a la gente que escuche al señor Giovannini. Ustedes, amigo Giovannini, usted decididamente, y estoy seguro de lo que digo, tuviera que estar al frente de nuestro partido. No pierda más tiempo. Reúnase con los verdaderos peronistas, cosa que usted nos conoce. Es una tentativa más que todos nosotros deseamos. Con todo lo que usted sabe, es suficiente para aplastar a todos estos políticos ineptos, corruptos, que de la Constitución no saben ni que existe. El pueblo peronista te reclama la base del gobierno, lo que conocimos de Perón, Horacio de Villa Crespo, 89 años. Para el compañero y peronista Rubén Giovannini, esta décima. Los patrones de las noches tienen sus cuevas doradas, con jóvenes alquiladas del poder hacen derroches, importados son sus coches de origen alemán, la botella de champán allí vale 10.000 pesos, allí dejan sus ingresos el empresario, el bacán, y en las mesas de los pobres falta leche, carne y pan. Un saludo bien peronista y pasador juvenil para vos, toda tu audiencia. Chao, hermano. Sí, buenas noches, soy Alicia de Valvanera. Yo la verdad que era muy chica, ¿no? Y no me recuerdo eso, sí sé que mis padres fueron peronistas y estaban afiliados. Pero yo digo una cosa, ¿la de Guardia de Hierro eran estos como Moreno? ¿Eran estos como el Papa Francisco? Pero la verdad, es un desastre esto. Y esta bonachorra y todos los secuaces que la están acompañando ahí. ¿No le da vergüenza? ¿No le da vergüenza? Todo el desastre que hicieron ya, y los hijos están vivos, la mayoría de ellos, como la comunista que está enterrada en la iglesia de Santa Cruz. Por favor. Buenas noches, señor Giovanni, hermano. Te quiero hacer una preguntita, hermano. Ayer creo que fue, no sé, que estaba hablando con el payador, que dijo que tenía una persona que curaba las piernas, curaba los huesos, que era muy buen curandero. Vivía por ahí, no me acuerdo si por lado de Berazategui o antes. Ayer creo que fue, estaba este señor, y que era muy famoso el curandero ese. Y quiera, si me podrá dar la dirección, si se acuerda usted, la dirección de ese hombre. Sí, estuvo el otro día el payador, lo dijo al aire, pero no me dejó el número. Yo voy a buscar en el programa de que estuvo el payador, lo voy a anotar y lo voy a estar pasando mañana. ¿Eh? Así que creo que no dejó el número, dejó el nombre de él, hizo una canción para este señor. Sí, lo busco, pero no me acuerdo bien si dejó. Yo el número del payador lo tengo, así que mañana lo llamo. Lo llamo y le preguntamos. Le preguntamos cómo puede hacer. Creo que era cerca de La Plata la dirección. Así sí, que sí, mañana vamos a tratar de conseguírsela. Muchachos, les habla Eduardo Latino. Hoy, jueves 4 de agosto, está cumpliendo años mi señora, que se llama Adela. Me gustaría que vos y toda la mesa la saluden, porque también es una luchadora por todos los derechos de los jubilados. Gracias, muchachos. Hasta luego. Bueno, feliz cumpleaños. Te deseamos desde Tiempo Nacional. Y te felicitamos por el aguante que le tenés a Latino. Hola Rubén y equipo, me llamo Carmelo. Quería preguntarte, ¿por qué nadie habla del aumento de la tarifa de agua? Que también la aumentaron, y la aumentaron bastante. A ver si vos sabés algo, Rubén. Gracias, La justicia enaltece a una nación. Más el pecado rebaja a los pueblos. Mirá, Giovannini, lo que está pasando con esta grandiosa señora. La del frente está para la valija, que la están defendiendo los muchachos del frente para la valija. ¿A vos te parece correcto? Se ve que todos estos diputados y senadores se olvidaron de la Constitución y lo que dice el artículo 16, que todos somos iguales ante la ley. Pobre patria mía, como dijo Belgrano, ¿no? Chau, chau, José de Gleu. Sí, buenas noches. Este mensaje es para Rubén. Rubén, lamento mucho hoy no poder haber ido a la marcha. Pero bueno, espero que haya salido todo bien. El tema es que quedé cargado anoche. Bueno, les mando un beso grande. Espero que estén bien a todos. Y bueno, espero verlos el próximo jueves. Les mando un beso enorme. Los quiero mucho. Aníbal de Parque Chacabuco. Los extraño. Chao, chicos. Chao, chao. Sí. Tiempo Nacional, soy Gabriel de Santos Lugares. De peronista, como siempre, de Perón, de Evita y de José Ignacio Gucci. Que el señor presidente renuncie. Renuncie, señor Macri. Le está haciendo un grave daño al país. Está persiguiendo a luchadores sociales y persiguiendo a quien tiene trabajo. Lo está llevando hacia el abismo y a la guerra civil. Renuncie. ¿Qué espera para hacerlo? El pueblo peronista y no peronista se lo vamos a agradecer. Muchas gracias, un abrazo a todo el equipo y a la producción de Tiempo Nacional. Bien, 19 horas 58 minutos, 12 grados 8 décimas en la Ciudad de Buenos Aires. Y ahí pasaron los mensajes que dejaron nuestros oyentes el día de hoy. Ya está toda la banda de APL Somos Fútbol, ya está con nosotros el compañero ¿Cómo banda? Emiliano Sapia, que hoy es jueves de camisa, ¿eh? Jueves de camisa y muy bien hoy, casi todos salvo uno, que va a recibir una sanción por no estar con la camisa correspondiente. Bueno, hablar un poquito de todo, tenemos, bueno, perdió la selección, ¿no es cierto? Enojado, con algunos perdió la selección, tuvo muchas situaciones, vamos a estar hablando de eso. Mira ahí Maceira mostrando su camisa también. Las amicas. Hoy tenemos un invitado especial en el programa, lo podemos decir, ya está acá. En un rato va a estar Juan Pablo, ¿cómo le decimos? Juanpi Peralta va a estar con nosotros, goleador histórico del ascenso, ¿eh? Para que la gente más o menos empiece a saber, va a estar compartiendo el programa acá con nosotros, le vamos a hacer una nota. ¿Dónde jugó? Ahora se va a enterar cuando hablemos con él. Bueno, quiere ir a Platense, hace un par de goles. Hace rato nadie la mete. A ver, preguntale a Juanpi si hay, dice que en Platense necesitan un goleador, ¿eh? Hace rato nadie la mete ahí dentro del palo. Tenemos móvil, perfecto, entrevistado en todos lados. Un programa tenemos el hoy. Estamos enojados también un poquito dejamos, porque, bueno, no nos gusta perder. Lo empezaron a criticar a Rulli, se mandó tiene 24 años, se puede mandar un error. Y ahora ya lo empiezan a pero lo mismo pasaba con Romero y ahora fíjense, después lo que con Holanda está allá arriba Romero. ¿Qué le vamos a hacer, señores? Bueno, siga en Radio Belgrano M650, ya llega APL Somos Fútbol, acá le damos finalizado Tiempo Nacional, la voz que no tienen voz, mañana 19 horas, gracias y hasta mañana. Belgrano AM650, instinto informativo.